Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Esta semana nos enteramos muy gratamente que hay una estación en Guatemala que nos sintoniza la Super. Va un gran saludo para ellos, allá en la 99.1 FM, y que también transmite hasta Chiapas, Guatemala y Chiapas. Bienvenidos a la cadena Top 20. Aquí viene el número 17. Número 17. Este es uno de los tracks nuevos de estreno esta semana en la lista de éxitos. Motel 1, 2, 3. Antes es que no encuentro, no encuentro nada que decir. Y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto. Me voy en sueños hasta ti y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperaré a mil kilómetros así. No se me hace fácil olvidar. Alejandro Fernández no se lo hace fácil, pero bueno, está bajando esta semana en la lista de éxitos. Se tendrá que conformar con el lugar número 16. Es tan fácil desprenderme de tu corazón. Es tan simple desafiarte, amor. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Parece que miedo ha conquistado. Tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? OmarDavila.com. En el horizonte vemos una canción, está en la mira. Música nueva que podría entrar a la lista. Era diferente cuando estabas tú. siente, pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Que podrían entrar a la lista es lo que presentamos en La Mira cada semana, pero también presentamos dos que me encantan, que son las dedicatorias a distancia, que son canciones viejitas, y voy a volver con algo de eso y más éxitos aquí al Top 20. Soy Omar Dávila, no se muevan. Número 20.